con el compañero Hugo Molares, el papá de Facundo, la persona que acaba de ser condenada o se sentenció su extradición a Colombia en el marco de una inseguridad total para personas que, como Facundo Molares, se encargaron de llevar adelante una militancia, no solo en la comunicación y en el pensamiento crítico, y por eso, para hablar de la realidad que está atravesando Facundo, es que estamos en contacto nuevamente con Hugo, a quien ya le agradecemos. Buenas tardes, Hugo. Juan Pablo te saluda por acá. Hola, buenas tardes, Juan Pablo, y el agradecimiento es mío a ustedes por la comunicación. La verdad, Hugo, es que entendemos que es un momento particular para formularte nuevamente nuestra solidaridad y a Facundo, a través tuyo, por esta sentencia que salió de forma express, como algunas partes de el Poder Judicial nos tiene acostumbrados. Algunas cosas se resuelven rapidísimo y en esta el juez de Esquel, Guido Otranto, tampoco tardó demasiado en deshacer nuestro ideario de que esto se podía parar. Hugo, ¿cuál es el estado de situación, no solo legal, sino también espiritual, de Facundo? Bueno, esto es como decías, que tuvo un trámite muy, muy rápido. Revela el contenido ideológico de todo el proceso y de la sentencia. No pasa así con otros casos, ¿no? A mí me viene siempre a la mente, lo tengo muy presente, el caso de, por ejemplo, Blaquier, que hace 9 años que duerme el sueño de los justos o de los injustos en un cajón de la Suprema Corte. Blaquier, que es el dueño del ingenio Ledesma y está acusado de graves delitos de lesa humanidad. En esos casos la justicia se toma su tiempo. Yo creo a veces más que ciega, parece ciega y renga, pero bueno, es lo que tenemos. Me preguntabas cómo estaba Facundo. Bueno, Facundo está entero, Facundo es una persona que tiene creencias, que tiene un pensamiento político, un pensamiento filosófico, humano, así que no se va a quebrar con estas vicisitudes. Imagínate que es una persona que tiene mucha experiencia de militancia, desde niño prácticamente, así que lo tomó con la entereza que lo tomamos en la familia, porque era, de alguna manera, era un fallo anunciado, ¿no? A ver, le habíamos dejado un cachitito, un porcentaje mínimo de esperanza. Teníamos, como decía Gramsci, la esperanza del corazón, pero el optimismo del corazón y el pesimismo de la inteligencia. Pensábamos que iba a ser como fue. Lo hablamos también con el Negro, con Gustavo, nuestros abogados, los abogados de Facundo, de la gremial de abogados, que hicieron un trabajo excelente. Pero era previsible. Ahora queda solo seguir luchando, vamos a conseguirlo, vamos a evitar que Facundo sea extraditado a Colombia, porque eso es entregarlo a las manos de los lobos. En una forma injusta, aparte que no está, no solamente que es injusta, no solamente que es ilegítima, sino que también es ilegal, porque todo el tratamiento fue ilícito, ilegal, no correspondía a la justicia ordinaria de Colombia pedir ni la captura ni la extradición. Eso fue tirado de los pelos. No es la justicia ordinaria quien tiene que intervenir en los casos de un ex militante de la FARC, sino la justicia especial para la paz, la jurisdicción especial de la paz, que se creó a instancias del Tratado de Paz, que reconoció a la FARC como un grupo beligerante, o sea, que le dio legitimidad como grupo beligerante, e instauró en ese tratado que hicieron entre las partes una jurisdicción especial que iba a tratar todos los hechos que se sucedieron durante el conflicto, un conflicto larguísimo, de más de 50 años, y que tuvo como protagonistas tanto los integrantes de la FARC como los integrantes de la policía y del ejército colombiano. La verdad es que entiendo, Hugo, que durante el juicio, el breve juicio de extradición contra Facundo, se pudo mostrar prueba de la ausencia total de garantías que ofrecería el Estado colombiano, no solo a la defensa correspondiente de Facundo, sino también a la propia vida de Facundo. Le recordamos a la audiencia que en Colombia se asesina a manifestantes, a dirigentes de ecologistas, a periodistas. Periódicamente estamos viendo, lamentablemente, lo que ocurre en Colombia. Es una de las razones que el juez Otranto no quiso entender, Hugo. Que quedan todavía un par de pasos por delante en lo que vendría a ser el recurso judicial y demás. ¿Nos contás acerca de lo que queda para reclamar que Facundo no sea extraditado? Bueno, en principio la apelación ante la Corte Suprema de Justicia, aunque no tengamos muchas esperanzas en ella, es un paso obligatorio que lo tenemos que dar. Eso es sí o sí. Y después, esto es un trámite que finalmente es político, porque Facundo es un perseguido político y en la Argentina hoy se constituyó en preso político. Y la solución, por supuesto, es política. Siempre la última palabra en un proceso de extradición la tiene el Ejecutivo. Y en este caso se han violado de forma legal algunos preceptos básicos. Por empezar, que el proceso de extradición entre Argentina y Colombia se rige por el Tratado de Montevideo en 1933, ya que hubo un tratado posterior que no fue ratificado por el Congreso colombiano. Así que sigue vigente este tratado. El tratado dice que el Estado requirente, en este caso Colombia, debe hacerlo a través de un pedido de una jurisdicción competente, o sea, que tenga competencia para entender el caso. En este caso no, porque la justicia ordinaria no es competente. Y no es competente por ley, y por una ley que está incluida en la Constitución Nacional de Colombia. Segundo, no reconoce el juez dos o tres delitos como delitos políticos. Como realmente una ceguera total en la concepción del derecho internacional humanitario, de la experiencia internacional, del caso especial que nos ocupa, que es el conflicto de Colombia y la relación con un argentino que está en la Argentina, que está requerido por ese Estado, que es un Estado que está calificado de genocida, violatorio de los derechos humanos y sospechado muy profundamente de narcotráfico. Es un argentino que nunca cometió un solo delito en la Argentina y lo entrega a un Estado sospechado de todo esto que acabo de decir. Realmente es algo que un país, digamos, que tenga una dignidad, por ejemplo, no sé, Alemania, Francia, países que tienen mucha historia, mucha trayectoria, no te entregan un nacional. No es así. El derecho no puede ser la simple lectura de artículos y normas y escindidas de la historia, del desarrollo político, social, que ocurre entre los países y las sociedades. Pues si no pones una computadora que analice las distintas normas, resuelve, ¿para qué necesitas un juez entonces? El juez debe ser una persona, un ser humano que interprete. En este caso, al revés, estamos muy defraudados, en cierto sentido, o sea, defraudados por el fallo, pero no defraudados por quien lo dictó, porque pensábamos que iba a ser así. O sea, entregar a Facundo a Colombia es sentenciarlo, como dijo su abogado defensor Gustavo Franquet, es sentenciarlo a muerte, porque desde que se firmó el tratado, llevan asesinados hasta hace unos días 320 ex firmantes de la paz, no sé cuántos ex pertenecientes a la FARC, no sé cuántos será el día de hoy, porque día a día matan gente, la asesinan brutalmente, inclusive junto con las familias, y de otros tipos de militantes sociales, políticos, campesinos y religiosos, ya van más de 1.200, desde el tomado como fecha la firma del Tratado de Paz de noviembre del 2016. Así que imagínate que si Colombia no da garantías a sus propios ciudadanos, ¿qué garantía le va a dar a un ciudadano argentino, ex miembro de la FARC, que fue un político, un ideólogo, como el mismo requerimiento lo dice? No lo está acusando ni siquiera la justicia ordinaria, lo acusa de dos crímenes de los cuales no tienen pruebas, y podían haber acusado a Facundo como podían haber acusado a vos, a mí o a Juan Pérez, porque sitúa un hecho policial que sucedió en un determinado tiempo y dice, Facundo Morales estuvo ahí. No aporta pruebas, testigos, documentos, nada. Y con respecto a la retención del rehén Acuña, que lo califica como secuestro, y en Colombia, después del Tratado de Paz, y dentro del tratado no es secuestro, la tipificación delictual es retención de rehenes, Facundo no intervino en el secuestro, sino que intervino en la liberación como un gesto de paz que hizo la FARC, junto con Piedad Córdoba, la senadora luchadora por la paz de Colombia, para firmar el tratado. De eso hay testimonios firmados, cuando lo entrega, con la Cruz Roja Internacional, con las debidas precauciones. Del supuesto secuestro no hay ninguna prueba, salvo la declaración del ex concejal, que hoy es diputado, Acuña, que dijo que a Facundo lo conoció cuando se lo presentaron para liberarlo. Nunca lo había visto antes, o sea que no participó en su secuestro. Realmente todo muy amañado. Muy tirado de los pelos. Amañado. Amañado. Podemos decir que, si lo pensamos en términos de poder judicial de acá, de Colombia, no nos extraña nada y nos resulta familiar, si se quiere, lamentablemente, Hugo, esto que nos contás, que pergeñaron desde el poder judicial colombiano. Es un país que tiene más de 100.000 personas desaparecidas, 300.000 asesinatos y más de 4 millones de campesines trasladados, ¿no?, desarraigados de sus tierras en las últimas décadas por la violencia que se vive en ese hermano país. Lamentablemente, por supuesto, no hay ninguna garantía tampoco para, por ejemplo, líderes sociales como el asesinado ayer o antes de ayer nomás, Mauricio Fori Balanta, en el Valle de Lili, al sur de Cali, que ya es el líder social asesinado en Colombia número 65 en lo que va del año. De ese tipo y de ese grado de violencia es que hablamos hoy con Hugo Molares. Hugo, nos dijiste que el próximo paso obligatorio es la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Después queda en manos del Poder Ejecutivo si la Corte Suprema confirmara el fallo de extradición. Si fuera por vos hoy a la tarde, ¿estarías en el reclamo contra la Corte Suprema en la Argentina, Hugo? Yo no... Digo, para ponerle un poco de color a esta cuestión que decís de que muchas veces vas sabiendo que te va a salir por negativa, a pesar de que podés guardar alguna esperanza en el corazón, como nos decías sobre este fallo de la extradición. Lo que pasa con la Corte Suprema es que yo como abogado me voy a basar en la jurisprudencia que lleva a cuestas tanto esta corte como la anterior y las anteriores. Hay una jurisprudencia perversa en este tipo de procesos, especialmente en los procesos de extradición. Hay una gran carga ideológica, y de eso está bueno recalcar o recordar lo que dijo la que es actual de Rebori, que es la actual interventora del Servicio Penitenciario Federal, que a Facundo lo ha tenido realmente a mal traer, hasta que pudimos, por medio de los abogados, ubicarlo en Ezeiza. Ella dijo que lo manifestó públicamente que todos los jueces tienen ideología y todos los jueces actúan de acuerdo a su ideología. Ella en algún momento estaba a favor de liberarlo a Guglielminetti, no sé si te acuerdas, el represor que fue guardaespaldas de Alfonsín. O sea, hay una, evidentemente, la Corte Suprema no es ajena a toda esa carga ideológica, es lamentable, lamentable. Y aparte de eso hay una deformación institucional que se ha ido pronunciando, se ha ido acentuando, mejor dicho, en los últimos años, desde la dictadura, que empezó el gran retroceso de nuestra Argentina hasta donde nos encontramos hoy, ¿no? Nos acordamos todo de la corte menemista, de todo lo que vino antes y después, convalidando hechos horribles y hechos denostables totalmente, totalmente hirientes de la conciencia humana. Así que, yo no podría participar en esa manifestación porque no me lo permite mi cargo, pero si no, tal vez estaría. Muy bien. Hugo, es totalmente comprensible todo lo que nos explicás. Además, lo puede entender cualquier vecino, cualquier vecina. Ha habido muchas muestras de solidaridad. Déjame insistir en que te estamos muy agradecidos por esta comunicación, pero la piedra fundamental es hacerte llegar nuestra solidaridad por la situación que vive un militante de la Argentina, un militante por causa política, un militante con una áspera mirada sobre la cuestión social de la América, un laburante también de medios. Así que bueno, lo ponemos por delante, sobre todo, Hugo, en este ratito que podemos. Entre las muestras de solidaridad, el domingo pasado hubo una jornada, si se quiere, de reflexión, pero a la espera de este fallo en las afueras del penitenciario. ¿Nos contás, Hugo, qué pasó ahí? O si te acordás de algunos nombres, de algunas organizaciones que fueron a acompañar. Bueno, no, organizaciones hubo muchas, no voy a mencionar ninguna porque por una cuestión de que no me quiero olvidar, pero realmente fue muy emocionante y había algunos compañeros que me mencionaban lo particular de que se había logrado concitar solidaridad y estar presentes en las puertas del penal de Ezeiza a organizaciones que a veces ni se hablan. Y se había logrado superar esa barrera que nos impide de alguna manera poder llevar adelante proyectos más importantes en la Argentina, que es la división que que tenemos como una maldición encima. Y sin embargo me hicieron ver esa particularidad. Y después, bueno, agradecerle la solidaridad inmensa de todos esos militantes que estaban ahí, que había trabajadores, desde trabajadores de prensa, de trabajadores sin trabajo, desocupados, desde profesionales, había de todo, y había mucha gente. Se habló de 1.500 personas y tuvieron noches de frío, de lluvia, haciendo ollas comunes para comer. Realmente yo le estoy inmensamente agradecido, y Facundo también, yo lo he hablado con él, y igual como le voy a transmitir esto que vos me estás diciendo y la solidaridad de esta radio, todo eso yo se lo voy contando y se lo voy poniendo al tanto de todo esto, que es algo que lo emociona y lo conmueve y le da fuerzas. Muchas gracias, Hugo. Ojalá que pronto podamos estar conversando con Facundo también y que haya que agotar la instancia que haya que agotar, vamos a seguir acompañando y le vamos a seguir haciendo llegar a la audiencia esta mirada que compartimos del mundo, de las injusticias y de las luchas que son más que necesarias y hay que andar buscando siempre la energía. Hugo, muchas, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes y ten la seguridad de que Facundo no va a ser extraditado. Facundo se va a quedar en Argentina y va a ser libre como corresponde. Así sea. Gracias, Hugo. Que tengas buena jornada. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Gracias.